tranquila, nena. Suave, profundo, intenso, pero sutilmente se huelen los aromas. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 858ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de los alimentos enlatados! Hay algunos que están diciendo, ¿cómo me voy a comer esto? Sí que sí, pero es que hay que abrir la lata, cabrón. Sí. Sí, nada de botadas contra el piso. Podrido. Sí, de ya. Esos frijolitos que alguna vez trajimos, así no nos podemos alimentar. Sí, convengamos que hasta que nuestro cerebro imagine la forma de abrir la lata, inclusive hasta con abre lata, ¿sabes? Sí que se complica, sí. Moriremos. Hay gente que las esconde. Sí, esconde las latas. Y luego aparecen todas oxidadas. Sí, se hinchan, y a veces estallan. Nosotros que estallen, que es una forma de abrirlas, sí, ¿no? Sí, dejando que la naturaleza fluya. Pero bueno, cuando estallan es porque ya claro, está porque mal. El contenido no se puede. Bueno, es un desmadre. Hasta la cosa esas más sardinas. Simple, hasta las cosas más simples se pueden llegar a complicar, sí que sí, cuando uno no posee abrelatas. Esto para que lo tengan en cuenta los grandes filósofos que andan pensando cosas maravillosas sobre la metafísica y no sé qué madres. Y si no tienes una abrelatas, pues te jodes, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. A mí me gusta la salsa de queso. Sí. Está bien. Igualmente ninguna de las latas podrán ser abiertas, bueno, salvo que ¿para qué mierda están? El niño elefante sí, es verdad. No sabemos para qué están. Como no sabemos para qué estamos nosotros, tampoco estamos a lo mejor esperando sí, reventar cual latas de conserva. Vamos a presentar a cada uno de la tripulación de la nave de la María Tijuana con un sorprendente estilo anime japonés. ¡Ja! Sí, ¿cómo es? Porque es así. Su poder es la velocidad, su color el gris metal. Ante el peligro se transforma en sierra eléctrica. Él es quien nos llevas en los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. Así que sí, si lo hubieran convertido en sierra eléctrica. Claro, y en estos momentos, si esto fuese un programa de televisión, estaría titilando la pantalla sí y así se te dilatan las pupilas y podrías entrar en pánico. Pero no importa, porque quedan más presentaciones. Por el día de hoy también tenemos a la más importante de todas, quizás porque es la productora estrella de este programa, encarnando la cuerda femenina. Su poder es el meneo de caderas, sus pechos de fuego ante el peligro. Esculpe sus uñas de 15 pulgadas, ella es la muda. Sí que sí, qué uña. Y que no se quiebra. Lleva, ¿no?, obras de arte en ella. Pero se pone de muy mal humor si se le quiebra, sí, una. Sí. Y ahora tenemos al último quizás, pero el último de los más, porque ya no queda inteligencia en la tierra. Entonces hemos rescatado, pero por obra y gracia del azar también, él se ha subido a esta nave, parte de los integrantes de esta tripulación, cuyo poder es la inteligencia práctica. Depende de la época del año, varía su color, por lo tanto no lo podemos especificar, y ante el peligro se transforma en una bola peluda. Sí, es el técnico a cargo de este viaje, el Mico. Ah, yo pensé que era Alf. No. O el tío Cosa. La bola peluda es que, claro, adopta la posición fetal ante el peligro. Sí. El Mico es cuando piensa. Sí, es que ahí está pensando. Sí. Pero no en estos momentos está. Está activo. Está activo, está muy activo. Activos todos los tripulantes de esta nave. No esperamos que pasen otro del mismo lado. Echen la hueva, esténse tranquilos, relájense. Cruces de caminos, cruces de personas, cruces de estados de ánimos. Días de furia, locura y pasión en un casino con cartas marcadas. El destino en venta y una valija repleta de ropa sucia, mojada y vieja. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. en caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Comenzamos el programa de hoy de Viva en Japón y devórese sus empanadas primavera, sí. Que en realidad es comida china, pero nosotros... Veo cosas pasar. Comer. Sí, pasan cosas. Somos la peluda, amigo. Ya quédate quieto, así no se puede hacer un programa de radio. Además, ¿estás grabando, cabrón? Se va a sacar de la nave. ¿Estás grabando, cabrón? ¿Estás grabando, cabrón, verdad? Sí. Eso, ¿verdad? Está todo perfectamente en órbita. Decíamos, empanadas primavera para todos, pero estamos en el Japón. Konnichiwa, Tomohashi. ¡Ja! Hola, ¿quién? Sí. Sí, porque tenemos varios oyentes. Sí, Yota Mosoeuchi es el original con Ishiba Tomodachi, sí. Pero lo hemos perdido porque la máquina se le chingó y por lo tanto está como frisado. Yota Mosoeuchi, sí. Al que le mandamos un abrazo y nos está escuchando. Por otro lado, podría ser... Gaviola. Sí, es Gaviola. No es Gaviola, es Apro, que es Alberto Ruiz, ajá, que está cerca igualmente de Gaviola. Sí, por lo tanto, sí. En estos momentos, Milan está emocionadísimo. No es el chileno vengador, tampoco me podría saludar con Ishiba Tomodachi, sí. Pero en este caso es Apro. Alberto Ruiz, desde la calurosa ciudad de Japón. Bueno, hace ya días que no les escribo, pero siempre escuchando. Mi comentario es sobre la visita. ¿Cómo se escucha en Japón? A Expo Aichi. Se escucha en japonés. ¿No? ¿Qué me decís? Sí, eso sí, seguro. En el trayecto llega, traduce, hay gente, hay locutores japoneses inclusive, sí, que, sí. Que se encargan de traducir este programa. Y igualmente Alberto Ruiz espera, lo baja, lo cambia el idioma porque él entiende el castellano. Claro, ¿por sí. qué? Porque es del Perú. Así que ahí está. En Japón, él quiere hablar de la Expo Aichi Japón 2005. ¡Ja! Que puedes encontrar todas las fotos en http://www.1-expo2005.org.jp/en/ Nadie va a entrar no. ahí, ¿no? Estas son cosas que se envían para que uno clique y entre. Sí. ¿Y qué vimos nosotros? ¡Miles de japoneses! haciendo diferentes actividades, sí, sí, ¿verdad? Sí. Entre las cuales no se contemplaba el sexo. Así que aquellos cabrones que... ¡Ay, yo quiero entrar! No, por favor, olvídenla. Bueno, es para ustedes bueno. Bueno, ahí encontramos muchas cosas novedosas. Claro, y si tú quieres encontrar cosas novedosas, ¿a dónde debes ir? A Japón. A Japón. Sin duda. A Japón. Sí, sí, es sí, donde sí. está la novedad. Bueno, y dice por aquí... Bueno, claro está que los japoneses son muy organizados. Un teléfono celular que solo sirve como teléfono celular. Eso sería novedoso. Eso sería Japón. Los japoneses... ¡Ah, ya están mierda! Cansados. ¿Un celular que solo funciona como teléfono? Sí, sí. No, me chingues. ¿Cuánto sale? Y fortuna, sí. ¿no? Sería realmente siniestro. Bueno, los japoneses son muy organizados, pero ¿a dónde vamos? Era la gran pregunta, luego de viajar así cerca de 2 horas para llegar a dicho evento. Felizmente, un amigo japonés nos acompañaba. La cola, el ingreso era inmensa. Toda cola, toda la cola en Japón es inmensa. Sí, inclusive, sí. La cola para acceder a la cola ya es porque inmensa. Es mucha gente. Porque es mucha gente y hace cola. Hay japoneses que hacen cola y no saben para qué la están haciendo. Sí, sí, sí. Pues acá hay gente y ahí están. Dice, bueno, pues decidimos ir a ver el acuario virtual, ir al área de los robots y, claro, ir al área de América Latina, que se distinguía porque era un desmadre. O sea, aquí virtual, ¿no? Los japoneses, los peces en fila pasaban. Claro. Eso era una cosa, hasta ni siquiera estaban buscando a Nemo, porque Nemo se había encontrado a sí mismo. Claro que sí. En Japón. Sin embargo, ahí aquí está América Latina, era un desmadre. Claro. Volaban chiles. Bueno, pero dice, para ver la diferencia, pues llegamos y nos dimos con la sorpresa que para entrar al área había que esperar cerca de 5 horas. ¡Alucina! ¡5 horas! Sí, así que pasamos a otra área, la de los robots. Igual 5 horas, ahí les mando las fotos de los robots. Y bueno, para variar nosotros, 2 peruanos y mi amigo japonés, que habla un poco de inglés, era un tanto difícil, ya que no había información en español. ¡Qué joda! Pero bueno, la pasamos bien. Ya en otra oportunidad les contaré sobre el área latinoamericana. Como dije alguna vez, pirata, mientras Japón y Estados Unidos llevan super equipos, pues Latinoamérica lleva sus mantitas hechas a mano, sí. Y sus collares. Bueno, pero eso es lo que vende Latinoamérica. Sí, sí. Tú piensas, hay que saber qué llevar. Un turista que va a Latinoamérica no se va a ir al Perú a comprar el último celular de última generación. No va a ir a Argentina a tratar de conseguir el último DVD que en el mercado pirata todo eso lo puedes conseguir tanto en Perú, en Argentina, en México, donde quieras. Oye, van porque está la mantita indígena hecha a mano, ¿no? Hecha con los yuyos y inclusive van muchos a drogarse. Hay que decirlo esto, señor. Sí, sí. Saquémonos la máscara. Muchos alemanes, italianos y europeos ven a Latinoamérica como la meca del ponerse de los jetes. La droga y la prostitución. La droga y la prostitución. Sí, es, sí. Y yo sono a ver a la puta a fumarme unos soretes de este tamaño. Y bueno, y lo encontrarán. Por otro lado, les decimos. Sí, lo deben encontrar, sí. Sin duda. Y bueno, y sus collares también. Bueno, qué mierda. Bueno, adiós, tripulantes. Postdata, señor Artijasan, póngale que tetas en japonés se dice opai y concha se dice manco. O Manco. Manco, claro, suena, suena. Sí, en japonés, este programa, bueno, traducido en japonés, hay un locutor justamente que es el que hace el señor Lagartija, se llama Ching Nagasaki. Ching Nagasaki dice más o menos así, por ejemplo, ¿no? En determinado momento le piden, por favor, Ching Nagasaki, un manco en termo. Porque termo se dice igual. Sí, termo. Sí, sí, manco en termo. Y Nagasaki dice, manco. Bueno, me despido, amigos, ahí está, ¿eh? Y para la Muda-chan, un beso húmedo, bye bye, nos vemos. Osakini, dice nuestro amigo Alberto Ruiz. No, Osakini nada. Desde Japón, no Osakini nada, todo se queda aquí, ¿eh? ¡Al carajo, come pollas! ¡Wow, esa niña está bien brava! Cuando un ingeniero ve caer el café sobre los planos originales, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Momento didáctico e interesante del programa en caso de que el mundo se desintegre. ¡Ja! Momento en que uno hace ese anuncio y muchos de los oyentes dicen, ah, mierda, nos van a enseñar algo y vamos a hacer interesante y se van. No, sí. Pero realmente lo más rescatable sin duda de este programa y lo que nos llena de satisfacción es poder viajar, justamente y en este caso Daniel de Londres nos va a llevar a Qatar. ¡Ja! Sí, no a Qatar, que algunos dicen, ah, ya preparé mi copa, voy a Qatar. No a Qatar, que es un país. Muy queridos tripulantes de la María Tijuana, soy Daniel de Londres, un chilango que les escribió una vez hace un año. Lógicamente en ese momento era el chilango residente en Londres. Pero mudó de allí. Tristemente dejé de escucharlos poco tiempo después, pero hace dos semanas regresé a la página y me dio gusto ver que siguen siempre igual. Les cuento que en este año cambié de chamba. El trabajo nuevo me ha mandado por un par de meses a Qatar, que es un país árabe, pequeño y repleto de petróleo. Como hay dinero, bueno, viene a trabajar gente de todo el mundo. Los qataríes son la minoría, pero tienen toda la riqueza y mandan. Sí. La riqueza manda, cabrones. No. Dice, son muy formales y todos visten de manera tradicional. Los hombres van vestidos de blanco, con camisas tan largas que parecen vestidos, y una tela blanca con cordón negro en la cabeza. Las mujeres van vestidas de negro, tapaditas de los pies a la cabeza. Algunas, las más atrevidas, se dejan una rendija para asomar los ojos. Otras se tapan la cara por completo con un velo que espero sea transparente, porque de hecho he visto algunas conduciendo automóviles. Claro, sí. Es peligrosísimo. O sea, y adiós, cariño, me voy otra vez. Se escucha. Hay dos mujeres al volante, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Así no se puede. Es verdad. Bueno, no, imaginamos sí que deben ver, ¿no? Eso es para todas las morritas que andan por allí escuchándonos y diciendo: ay, tengo 12 años y mi madre no me deja pintarme los labios de un rojo refulgente y usar una tanga lila y mi minifalda. Miren estas damas, ¿no? Claro. Cómo van. Y sin embargo, existe el erotismo flotando en el ambiente. Sí, y ya verán por qué aquí nos lo enseña Daniel. Dice, esta manera de vestirse lleva a unas represiones extrañas y además a una evolución de la vista de rayos X o infrarrojos o yo no sé qué cosa, porque por parte de los hombres, dice en este caso, porque al ver pasar a una mujer totalmente tapada, a la cual no se le ve ni siquiera si realmente es mujer, dicen cosas como, ve nomás, qué figura, o, ah, a esa chica no le falta nada, ¿eh? Claro, qué está chingón. Tapadísima, no le falta nada. Claro, pero los pronombres no le falta nada. Pero ahí están las raíces culturales que aunan a lo mejor a todas las generaciones universales, que está el hecho del piropo, del agasajo a la dama, ¿no? Igualmente, veamos la diferencia de respeto. Aquí no hay ningún naco que diga, ¡ah, gorda, te tiras un pedo en un gallinero y nos disfrazas a todos de indio! No, esas cosas no existen. Pero existe la galantería, a ti no te falta nada, ¿no? Y ella dice, ¡ah, mierda, me han descubierto! A lo mejor el que va adentro es Bin Laden. Claro. Pero no importa. Dice, no entiendo cómo lo hacen, dice Daniel. Dice, bueno, me cuentan que en Arabia Saudí, país vecino, es peor aún la situación. Ahí los chavos se juegan la vida dentro y no hacen, se juegan la vida vistiéndose de mujer. La diferencia, por ejemplo, un travesti en Arabia Saudita, claro. No hay diferencia, ¿no? Se visten, o sea, completamente es que muestran la cara o no. Claro. En este caso, bueno, se disfrazan de mujer, es decir, se tapan todo el rostro, sí. Se visten con esas cosas femeninas, tapados completamente de negro, para entrar a las tiendas de lencería. Que las tiendas de lencería no crean que son esas cosas. ¡Ay! ¡Oh! Está el vestido de Caperucita, con una tanga y portaligas. No, son unos bombachones que te tapan absolutamente del cuello hasta los tobillos. Sin embargo, está el erotismo ahí flotando. Dice, una vez dentro, no hacen más que ver a otras mujeres tapadas de pies a cabezas, revisando que si este sostén, que si aquella braguita, una locura, dice. Bueno, cambiando de tema, les voy a contar mi propia historia en reuniones de colegio. Bueno, esto tiene que ver con otra historia, pero no queremos interrumpir este viaje a Qatar, al cual nos ha llevado tan gentilmente Daniel. Sí que sí. De Londres, chilango originalmente, al que le agradecemos muchísimo, ¿eh? Ah, un placer. Sí, mire esa... Opa, no le falta nada, ¿eh? Ya la quisieras, ¿eh? Bueno, hola, cabrones. Les escribe el Jaeger de Pachuca, Hidalgo, México. Hola, Jaeger. Donde las mujeres no van tapadas. No, que no. No es estamos más, en casa. Casi no tienen nada en esta época. Esta época. ¡Ay, el calor que hace! Y algunos aplauden. Bueno, les cuento que ayer, escuchando el programa del porno, me acordé de la historia. Esto fue el viernes, ¿no? El programa del porno. Me acordé de una historia que no tiene porno, pero me acordé, dice. Ah, está bien. Le vino a la mente. Gente que relaciona, pero no es hay mucha gente que relaciona pingas con cosas que claro. No tienen. Sí. Es como aquello que te dice, ahora que dices eso, y te salen con otra cosa. No, no importa, son disparadores. En la universidad anterior a la que fui, dice el Jaeger, un día, con compañeros del salón y chavas de otro cuatrimestre, fuimos a chupar unas cervezas a mi casa. La fiesta duró un buen rato, ya daban como las 10 de la noche, cuando ya pedos todos, bueno, se empezaron a retirar. Y por último quedaron 3 cabrones y una chava. La chava empezó a fajar con su novio en el sillón, y de pedotes que estábamos, le empezamos a grabar con la cámara de la computadora. Pues, bueno, después de un rato la vieja se dio cuenta y la muy pendeja quería formatear mi computadora. ¡Oh, brava, eh! No. ¡Formatea el disco rígido, cabrón! Si tú te vienes a refregar en un sillón que no es propio... ¡Perrucha! La propiedad de eso que estás realizando es de, es un acto público. Es un acto público cuyo copyright pertenece al dueño de la casa. Totalmente. Porque si tú te has de revolcar por sillones ajenos, luego no vengas con... ¡Ah, estaba pedísima! No. Pensé que estábamos solos con Jorge. No es así. Bueno, me la quería... La muda dice que no. Muda, lo lamentamos. Muda, si te andas revolcando por sillones ajenos, hazte cargo, claro, cabrona. Dice, bueno, me quería encontrar el archivo y todavía me dice, soy experta en computadoras. ¡Ah! Dice, bueno, cuando ni lo supo... varias cosas. No lo supo ni buscar en la carpeta de videos. Bueno, eso es todo. Sale, cabrón, tienes el video, Jaeger, imagino, ¿no? Todavía no. Sí que sí. No formates esa compu nunca, ¿eh? Alex, de Carolina, pero no el South Carolina, no Carolina en los Estados Unidos, sino en Puerto Rico. ¡Ah! Ah, sí, ahí está Alex diciendo, sospecho que mi primo lo tengo en casa. Y el muy buen me dijo, te la pinto. No, pero esto no es el albur ni cosa extraña. Él lo tenía echando la hueá. Le pinto la casa y dice, oye, yo me voy a la chamba. Ah, te vas a la chamba. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Estás de vago ahí rascando? No, yo te pinto la casa. Y él dijo, bueno, ya que lo tengo aquí aguantándomelo, está bien, píntamela. Bueno, cuestión que se fue al trabajo. Volvió del trabajo y encontró la casa exactamente igual y él saliendo del baño. Bueno, ahora sí, voy a ponerme a pintar. ¿Qué hago con este cabrón? Dice, deme una solución. Bueno, el primer día. Bueno, pero tú sabes eso que... lleva un tiempo. El pintor, lo primero que debe hacer es... Seguramente debe haber meditado los colores. Sí, la humedad ambiente. Dice, bueno, sí, hoy no está el día como para pintar. No, lo vas a tener ahí en 1 o 2 años, a lo mejor pintado, empieza avanzando, ¿eh? Bueno, Alex, un abrazo para todo Puerto Rico, para Carolina específicamente, ahí en Puerto Rico. Comunicate con el control. Incaso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. Hola, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Me han extrañado? Sí. ¿Extrañamos a alguien última? ¿Extrañamos gente, sí, no? Sí, te hemos extrañado muchísimo. Muchísimo. Es Miguel Elorza, de Madrid. ¡Hola, Miguel! O sea, no de Madrid. Está en Madrid, España, hace tiempo ya, pero es nuestro Miguel de Jalapa, el original. Dice, bueno, pues nada, que yo sí los he extrañado, los escucho a diario, pero no los escribo. Esto de pagar por cada letra hace que uno se, bueno, mantenga en silencio. Pero bueno, les cuento que la manifestación en contra del matrimonio gay fue una mierda. Hubo poca gente comparada con la gente que ha habido en las demás manifestaciones. Y a pesar de la claro, pues faltan los gays de España. Claro. Si la comparas, por ejemplo, con la del 11M o otras manifestaciones que ha habido, claro, lógicamente, claro. Y a pesar de la manifestaciones, qué bueno, dice, la ley va a pasar. Lo cierto es que me quedé admirando, no podía creer que la gente sea tan pendeja para mostrar su tozudez en público. Así que al día siguiente, en el diario El País, salieron fotos de pendejos de una manifestación que no era otra cosa que manifestarse en contra de la libertad. Qué paradoja, ¿no? Bueno, después de eso les cuento que llevo 3 meses saliendo con una chica preciosa. Estoy muy contento porque iremos a su país a conocer a sus padres y luego iremos a México. ¿Cuál es su país? Eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Cuál es su país? Luxemburgo, ¿por qué no ¿Cuál lo es su país? ¿Algún país es iraquí? Entonces no lo quiere decir, no quiero que se enteren que voy para allá, mis padres se preocuparían. Dice, bueno, qué paradoja. Ah, no, la paradoja viene antes. Sí. Bueno, pues es toda una paradoja en la vida de nuestro amigo, el verdadero nadador, no histórico de México, un gran cabrón. Bueno, volví a París hace poco y no lloré. ¿Se acuerdan de aquella historia? Pues nada, que ibas a París y llorabas. Sí. Sí, es una historia memorable. Entraba a París y lloraba. Y Miguel empezaba a llorar. Pero ya en el aeropuerto, o sea, no era una cosa que veía la Torre Eiffel. No, o la Bastilla, no, no. Y decía la historia. Era el aire. Era el aire, París, era, ¿no? Alergia a París. Aire a cebolla. Sí. ¿No? Bueno, y luego continúa contando sus andanzas y nos ha llenado de fotografías donde se lo ve muy majo a Miguel en distintas actividades, como cuando uno está medianamente de turista, ¿verdad? Aquí estoy mis amigos, aquí bebiendo una cerveza, aquí en un concierto, aquí, ¿verdad? Y esas cosas. Así que Miguel, un abrazo y nos alegra mucho, bueno, saber de ti, saber que estás bien y que todo va bien por allí, ¿eh? Un abrazo grande. Hola, hijos de Minerva y Marty Amis, desde Maravatío, Michoacán, México, les saluda San Pascualito Ray Reloaded. ¡Hola, San Pascualito! ¿Cómo están, amigos? Nada más para decirles que el viernes asistí a un foro estatal de Michoacán. Ajá. Auspiciado por el gobierno del estado y la Secretaría de Educación sobre redes escolares. Y bueno, claro, son esos foros que hacen de los niños deben estar conectados a internet y se olvidan que hay millones de escuelas de frontera, de zonas aledañas. Ay, que no tienen siquiera luz eléctrica. No importa. Que vengan con la laptop de su casa, sí, le dicen. Sí. ¿No? Escuelas indígenas, por ejemplo, perdidas en la inmensidad de Chiapas. Ven, esto es internet. Esto es internet, chicos. Y se pueden comunicar con Kabul. Fenómeno, dame comer, cabrón. Bueno, pero ahí están, ¿no? En esos foros donde van las ponencias. Dicen, no, porque los niños, internet, una herramienta, y los niños y esas cosas. Pero bueno, en esos cosas hubo enlaces con la UNICEF y todo eso. Oh. Y cosas por el estilo. Pero eso no es lo importante. Lo que me sorprendió fue que la portátil, la laptop, póngale, entre ponencia y ponencia, tenemos esto, ¿no? Entre hay ponencia y ponencia. Cuatro pantallas gigantes, donde está el auditorio, y conectan una laptop, y en la laptop alguien va diciendo, bueno, esto es esta mierda, esto es esta mierda. Entre ponencia y ponencia de esta mierda, mierda, quedaba lógicamente al descubierto el escritorio de esa laptop. Póngale. Y ahí se encontraba el archivo Windows Media, póngale, en caso 850. Una desintegrada. Encontré una desintegrada. Dice, cuando terminó todo me puse a buscar al propietario de la portátil. Pero bueno, solo puede saber que se llama Blanca. Los datos que recaudó fue ¿de qué? Ah, ¿la de Blanca? Ah, eso es de Blanca. Es de Blanca, no, la toques que es de Blanca. ¿Y quién es Blanca? ¿Dónde está Blanca? ¿Dónde está Blanca? Buscó a Blanca por todas Blanca partes. Blanca no apareció. Y le dijo, ¿quién diablos es Blanca? Claro que sí. Blanca andaba por ahí fumando en la cafetería, pero no la encontré jamás. Así que sigo desesperadamente buscando a Blanca, que es la nueva película que nueva está encarando. Sí, San Pascual. Buscando a Blanca. Dice, por favor, convertirla en conejo, ¿no? Con laptop. Sí. Si la encuentran, favor reportarla en caso@canaltrans.com. Blanca, pásenlo, pipa. Comunícate. Blanca. Si nos estás escuchando, Blanca, por favor, ¿quién metió ese archivo en tu laptop? O si no, bueno, eres una desintegrada y estuviste cerca de San Pascual Torre Reloaded. Y pasaron inadvertidos. Bueno, mándale saludos a la voz del niño elefante. Aguante la comunidad. Saludos a César, a Mucha, a Palmerman, a Elena desde Marabatío, Michoacán, México. Se despide San Pascual Torre Reloaded. Y claro, y saludos por supuesto, a Blanca, sí, en honor a ella. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Estamos en el Perú, señoras y señores, para celebrar dos cumpleaños de dos personalidades aquí dentro de la nave María Tijuana. Uno de larga data, de antigüedad, pero comprobada, que es nuestro pata el Colo de Lima, Perú. Ah, sí que sí, y el Colo. Sí, estuvieron cumpliendo años en el día de ayer, así que supuestamente tanto el Colo como Mata Enrique el Insecto habrán escuchado el programa de ayer y habrán dicho, no me saludan, ¿por qué? Porque no me quieren, váyanse a la mierda y quizás no nos escuchen nunca más. Sin embargo, nosotros tenemos esa responsabilidad, sí, de saludar a nuestros queridos amigos. El pata Mata Enrique ya los saludaremos, y a nuestro amigo El Colo de larga data, el 21 anduvo cumpliendo años, ahí a Pixel Studio, que es el mismo, representa su propia empresa, independizado y echando la hueva. Así que Pata, un abrazo grande y te la pasas pipa, y desde acá el abrazo entrañable de toda la tripulación. Y a nuestro Pata, manda Enrique el Insecto, ahí en Pucallpa, Perú. Insecto querido. Insecto querido, muy feliz. Insecto amado. Un chinga tu cumple pide El Colo, Está bien. Sí, que es más breve que el cantar feliz cumpleaños, por lo tanto. Colo, chinga tu cumple. Y ya que estamos así adoptando esta nueva categoría, vamos a saludar de la misma manera a nuestro querido amigo Matt Enrique, el insecto en Pucallpa, Perú. Así que Matt Enrique, chinga tu cumple. David es de Torreón, México. Sospecho que México va a ser el campeón de la Copa Confederaciones y del Mundial de Alemania. Muy bien. Arriba México, cabrones. Bueno, de Perú, de Juliaca, del departamento de Puno, de la provincia de San Román, Juliaca. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy un oyente del programa. Es fantástico. Chau, cuídense. Nico dice que... Adiós, Nico. Nos ha dejado una foto entre extasiado por ahí, Nico. Hola, maromas mutantes del espacio, sumando personajes nefastos del entorno de los putos jefes. Ahí les va uno más, dice el Boloso desde Mar del Plata, República Argentina. ¿Qué tal, Boloso? Se trata de los hijos pequeño de los jefes, pero el hijo pequeño no tiene conciencia de que entra como hijo también. Entra como hijo. Pero el hijo pequeño del jefe es el que viene, se posa sobre tu escritorio, sí, raya todos los papeles y tú no le puedes decir nada. No le puedes decir nada. Está totalmente impune, claro, ¿no? Que sí. De toda de tirón de oreja. Es más, viene, se caga sobre tu escritorio y tú no le puedes decir nada. La cajita del hijo del jefe. Ay, es cajita de bebé, te dice el jefe, un olor a mierda en toda la oficina, pero no importa. Dice, estos simpáticos enanos que siendo infantes no desconocen su posición en el escalafón. Que, sí, no la desconocen, es verdad. Pero tampoco tienen así el power de un hijo de jefe grande que ya hace cálculos de cuándo me voy a quedar con esa empresa. Sí, a papá le quedan 2 años y esas cosas. Sin embargo, sí tienen ese power de que nadie les puede tocar el culo. Dice, no que no. Bien sabido tienen que no se les puede reprender. Así es que fascina contemplarlos desconfigurando una PC, por ejemplo, muy alegres, mientras llenan los teclados con helado o chocolatada. Dice, juegan carreras con los archivadoras con rueditas. Pierden los papeles importantes y bueno, eso es posible recibir un certero papelazo en la nuca y al mirarlos te observan desafiantes como diciendo, le digo a papá. En alguna oportunidad, al dirigirme al almuerzo, sorpresa, televisor al mango con dibujos animados, mesa ocupada por tareas escolares. Bueno, tiene mala suerte el Boloso. Claro, sí. Cuando no están pasando porno amateur y está todo configurado de esa manera, están los hijos de los jefes, de jefe, de haciendo gerente, su tarea, haciendo sus tareas escolares. Y los enanos que te observan con sarcasmo, mordiscándose un lápiz como con una piernita balanceando fuera de la silla. Esto sucede cada vez que la argolluda de la esposa... ya entendí el término, está bien. Cochuda. No entendía, pensé que era como una grulla o algo así, medio que el Boloso, no te podemos invitar a la cena que tenemos hoy con el embajador. Es un adjetivo calificativo sobre la concha. Sí, es verdad. De la esposa. ¿No? Sí. Es verdad. Dice, bueno, no los puede retirar del colegio y aterrizan en la sucursal hasta que pasan a buscarla. Postdato. Aparten toda la mesa que voy a hacer tareas y avioncitos de papel con vuestros papeles. Dice, un abrazo de rompehuesos el Boloso desde Mar de Plata. Y bueno, y él soportando sí, a los hijos de los jefes ahora en su casa que le están saltando en la cabeza. Dijo, yo no los puedo retirar del colegio tampoco, llévatelos tú. Claro, hoy cumplimos meses con mi marido, así que llévatelos tú. Y el Boloso está entre los lobos de mar que tiene debajo de la cama y los hijos del jefe. Un desastre tu vida, Boloso. David es de Torreón y ya sigue sospechando que México saldrá campeón. De la radio Luis de Fuentes de Tarija, los que nos están escuchando por ahí, les decimos que se queden escuchando porque luego viene el programa El Fantasma de la Noche de Marco Antonio Fernández. Y Marco Antonio Fernández es un locutor de verdad que presenta temas musicales románticos y tú te pones cachondo y te empiezas a tocar la entrepierna y dices, ay, ay, ay, y entras en éxtasis y capaz que hasta lo mejor te puede ocurrir si te quedas escuchando eso. Un abrazo para el amigo Marco Antonio Fernández, justamente para El Fantasma de la Noche, que luego ingresa luego de nosotros, ¿verdad? Ay, te dejamos todo limpio el estudio, cabrón. Sí, no te quejes. Bueno, Vantajera es de Aguascalientes, México, lindo y querido. Sospecho que mi mejor amigo ya no me quiere. Me he metido con uno de sus amigos y el día siguiente todos se enteraron. Me parece bien. Sí. El mejor amigo de una dama tiene que saber, esa dama, que no se puede meter con los amigos de él. No. Porque en realidad la relación amigo-amiga, hay como una relación que está, en términos marxistas sería superestructural. Póngale. ¿Verdad? Y esa superestructura hace que si bien convengamos de que somos amigos, tú eres mi amiga y yo soy tu amigo, te celo. Sí, y no me gusta que andes ahí manoseándote con mis otros amigos, porque entonces yo que le hago del chavo bien perdedor, bien loser, que, ah, contigo charlar y con los otros revolcarme, no, por ahí entre los yuyales, y fíjate que con me todos la paso. Con nadie. Así que esta es Batanguera de Aguascalientes, no le mentaremos la madre a tu amigo, él estaba dolido y debe seguir dolido. Dice, doble para ese güey quiero el chinga su madre, porque, bueno, con el que me acosté y para mi ex amigo, lo peor de todo es que ha sido lo mejor de lo mejor con el que me acosté, así que bueno, gracias, saludos. No entendemos, eres un tanto histérica, batanguera, sí, pero síguela pasando chido, pues estás por buen camino, cuídate mucho, bueno, por aquí alguien dice ser Luis Cristian Loso del DF mexicano, nosotros lo creeremos. Hola, camaradas intergalácticos, sospecho de que mi maestra de literatura nos quiere joder, pues tiene una tendencia feminista que nos hace la vida imposible, se la pasa chingándonos de manera ilimitada, nos enteramos que a ella la dejaron plantada el día de su boda. ¿Cuántas, eso está horrible. ¿Cuántos profesores docentes que uno conoce esta historia, no? Sé que ¿por sí. qué esta vieja será tan mala? Y alguien dice... No, es que la dejaron plantada el día. El día, su, sí, toda sí. vestida de blanco, esperando en el altar, y llegó el cabrón y dijo... ¡No mames! Se dio media vuelta y se tomó el bus. Sí, sí, fue terrible. Nunca más lo vio. Y a partir de ese momento quedó soltera y como con odio. Resentida, sí, sí. Es verdad. Bueno, Luis, lamentamos el suceso, le conseguiremos un novio. Tenemos al panda pendejo. Ah, sí. Le andaba buscando, pero en realidad nosotros... No creo que vaya, pero... No, no creo, porque lo queremos lidiar en realidad con una panda. Sí, sí. Y pendeja, sí, es mejor porque para la conservación de la especie. Bueno, está esta profesora de literatura haciéndole la vida imposible por eso que le ocurrió cuando era joven y tenía los pechos turgentes. Y quedó allí parada, mirando, como casi como la escena de Kill Bill del comienzo, pero menos violenta. Ah, o sea, no entró ningún cabrón y mató a todos. Simplemente la dejaron allí en el altar, olvidada. ¡Detengan todo! La boda ha sido cancelada. Ay, qué triste noticia, ¿eh? Y esto no habría pasado si la boda hubiera sido en iglesia con Dios y no aquí, en los burdos dominios de la naturaleza. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola amigos de la María Tijuana, este mensaje es para disculparme con Cretin Blaster, que la felicité por los exámenes de hace un año, pero eso fue antes de escuchar el programa 856. Mala onda con esos exámenes universitarios que sí están muy pesados. Igualmente, Cretin merece una felicitación. Cretin merece una felicación, pero por no hacer nada. Ponga claro ahí que sí. Llega Cretin y dice, estoy echando la hueva aquí en Atenas. Felicitaciones, Cretin. Pues sí, ahí hace todo bien, y con talento y con arte. Así que bueno, este es Daniel de Londres también. Cuya esposa es, yo creo recordar, por ahí andaba dando vuelta el dato de que su esposa es griega. Daniel que está en Qatar, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y sabe que que vienen duros los exámenes y toda esa cosa. Pero está bueno, uno de Grecia, ¿qué quiere? Quiere Platones, quiere Aristóteles. Exacto. Un examen liviano donde te salga ahí de tu Dukakis y tú terminas diciendo, no. Pero ni mereces al griego, por favor. ¿Qué papes, navegantes del espacio? ¿Cómo les va? Supongo que como siempre, ¿no? Sí, a grandes rasgos, no hay mayores cambios. Pues yo aquí, dejando que la hueva descanse un rato, mientras tanto les escribo por segunda vez, es el Rels, bueno, para decirle que el programa siempre está a toda madre y que siempre los escucho, y bueno, para escribir esas mamadas. Claro, cabrón. Sigue echando la hueva, cabrón, ¿qué crees tú? Bueno, me despido, porque ya descansé la hueva y ya vuelvo a mi posición nuevamente. Saludos a todos y chinguen sus mamacitas. Adiós, Rels, y sigue echando la hueva. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá de Culiacán. Yo digo el Caponi. Se cuidan, cabrones. Bye. Un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control. Encaso@canaltrans.com. Mis estimadísimos amigos de la María Tijuana, siempre bellísima y sensual, muda y el abnegado Mico, mi más cordial saludo. Hoy me dirijo a ustedes acongojados. Y yo mientras tanto voy a buscar quién firma esto que nos ha saludado tan gentilmente. ¿Quién está acongojado? ¿Quién está acongojado? Bueno, imagino que a lo largo del mensaje nos daremos cuenta de quién es. Y si no, le mentaremos la madre por no haberlo firmado. Sin embargo, es seguro es un arquitecto, arquitecto. Un arquitecto o un proyecto de arquitecto. Bueno. Dice, bueno, casi ultrajado. Todo comenzó cuando empecé a ser molestado por mail y por messenger por un sujeto al que llaman el Monchichón, dice. Vaya ustedes a saber por qué. Pero bueno, no, amigos, no piensen mal. Molestando en el sentido proselístico, haciendo proselitismo. Dice, pues me invitaba insistentemente a unirme a la nueva y esperanzadísima sociedad de exalumnos de arquitecturas de la Unison. Dice, carrera que no he terminado aún. Pero bueno, dice, la idea me pareció perfecta. Pues a palabras del Monchichón, dice, esta sociedad sería la más grande que haya visto la civilización humana. Todo sería armonía y regresaríamos a la paz mundial. A la especie una logia. Ajá. Los hermanos, dice, bueno, dotaríamos al mundo de las más preciosas obras de arte y a la par nos enriqueceríamos con placeres mundanos como mujeres, alcohol comprado con dinero bien merecido. No quiero parecer blasfemo, pero cuando lo escuché me pareció un digno designio del niño elefante, una bendición y un cachito de su gracia. Dice, desgraciadamente los compromisos terrenales me alejaron de las primeras sesiones, 8 o 10, no sé. Finalmente tuve el primer acercamiento, la iniciación. Me sentí una mierda en medio del concilio de los dioses de la arquitectura. Pero qué putada. Cuando presidieron la reunión fue algo así como, bueno, ya somos una sociedad. Creo que ya, y bueno, pues tenemos 8 juntas y aunque no hemos llegado a nada, estamos como en marcha. Ahora nos falta saber qué hacemos. Dije, claro, luego de 8 reuniones, hijo de puta. Dice, bueno, ¿para qué estamos aquí? Sí, y todas las 2 putas horas, dice, estuvimos deliberando qué sería bueno hacer. Unos decían que poner una voz al trabajo, otros que dar cursos a toda madre. Imagínense que, bueno, estaba dentro de una fábula de Sopo, porque no faltó ni la grulla, ni el pinche sapo, que también parece vampiro, el Monchichón, el duende mágico de la felicidad, el pinche orangután, y unos cuervos. Sí, era propiamente una fábula de Sopo, ¿no? Dice, bueno, vestidos como la gente, pero hablaban pura pendejada. Pero nada, pensé que yo podía ser el elegido y salvar a la sociedad. De verdad creía en ella, por el niño elefante, se lo juro. Estaba seguro que él nos había iluminado, así que hice la tarea. El colmo de la mierda fue el único. Qué putada que el niño elefante me castigue por crédulo. Y tras limpiarme el culo con ella, con la tarea, ¿no? Claro, ese fue el único. Sí. Ya estaba la reunión. Bueno, ¿quién hizo la tarea? Y yo, dijo alguien. Dentro de la logia siempre hay alguno que trabaja más que otros, ¿no? Bueno, en todo eso, el duendecillo mágico de la felicidad empezó a sacarse nuevos temas de la manga y a inventar pendejada y media, dice, para ser siempre el que tuviera la batuta. Digo, está bien querer mandar, pero empezar a hablar de estatutos es una pendejada. ¿Qué es esa madre? Dice, ¿un carro o qué pedo? Y así se llaman las meretrices. ¿Qué no? Dice, no sé qué pedo. Bueno, pero la putada de la semana fue la puñalada en la espalda a los que todavía somos estudiantes y el Monchichón comiendo monda. Deberían decirles Mondichón, dice. ¡Ay! Bueno, por eso quiero que le manden un chinga a su madre a la naciente sociedad de alumnos de arquitectura de la Unison y su repertorio de pendejadas y protocolarias. Dice, en nombre del niño elefante, emprendamos una cruzada para defender a los que profanan sus destinos arquitectónicos, aunque de una, aunque muramos, dicen, en nuestra propia mierda política. Es un problema profesional. Es de profesionales. Sí. Sí, nosotros vamos a citar aquí a la... Generalmente suele pasar estas cosas. Cuando se reciben, comienzan a hablar en términos profesionales y no hacen una mierda. Es verdad. Esa es la profesionalización del pendejo, se llama, sí, eso. Sí. O sea, tú eres pendejo, sí, soy pendejo. Soy bien pendejo, pero pendejo arquitecto. Sí, sí, sí, sí. Y entonces habla así. Todos los que han pasado por una carrera universitaria sabrán de lo que estamos hablando y se sentirán en parte identificados con estos cabrones. Que además también pasa como que la responsabilidad de tu carrera es la encargada de cambiar el mundo. Sí. El mundo lo cambiará la arquitectura. El mundo lo cambiará la medicina. El mundo lo cambiará la tecnología. El mundo lo cambiará la jardinería. Y el mundo se va a la chingada. Y el mundo se va a la chingada, se van a chingar los jardines, los arquitectos, los... Todo la mierda, sí. Pero bueno, ahí está el cabrón que firma esto, que no le vamos a mentar la madre, porque si lo firma es el inadaptado crónico, ¿eh? Hola, inadaptado. Dice, bueno, de otra de sus divertiaventuras, dice, desde la ciudad donde la gente baila cumbias, bueno, ve rebelde, la Academia Big Brother, ya, yo la llamo Gomorra, sí, o sea, es propiamente Sodoma, Gomorra. Un abrazo para el inadaptado crónico y, bueno, procura, es muy independiente la carrera de arquitecto también. Sí. Eso de que anden arquitectos toqueteándose y fundando mierdas, no, el arquitecto es un hombre solitario, una especie de soldado budista, ¿verdad? Sí. Soldado en el sentido espiritual, que debe ir por el mundo haciendo maravillas ante los ojos y lugares habitables. Sí, solo triste y muy contento. Solo triste y muy contento y nada de mamadas, de todos los arquitectos, no, no. Y esto va también para los escribanos y los contadores públicos, sí, sí. Solos como nuestro querido Al Capone, por ejemplo. Y los abogados también. Los abogados solos, por favor. No, es imposible que el abogado actúe solo, el abogado lamentablemente gente tiene esa cuestión de unión, porque si no, no se puede cagar entre sí. Y es parte del estatuto de la carrera. Así que a los abogados sí se lo perdonamos. Sí, sí. Pero igualmente no los queremos cerca de la María. No. Muchas gracias por su presencia y preferimos a los arquitectos. Por otro lado, los ingenieros son tan soberbios que ni siquiera piensan que otro ingeniero se pueda reunir. Entonces, por otro lado, están exentos también de eso. Por eso, en realidad, en este programa, quienes preferimos es a los ingenieros. Saludos a todos los ingenieros, ¿eh? Por aquí llega alguien llamada Lunática. Dice: hola, Lunática. Las Chivas Rayadas ganarán la Copa Libertadores. Sospecho que ya no soy la misma. Sospecho que mi chavo sospecha que me metí con su amigo. Sospecho que mi jefe sabe que llevo tarde todos los días. Sospecho que mi hermano es gay. Sospecho que el señor Lagartija es bueno en la cama. Sospecho que la muda se hace la muda. ¡Y viva México! Eso no tiene nada que ver, pero teníamos que ponerlo, dice la Lunática. Está muy bien. ¡Viva México, cabrones! ¡Hey! Nalditos, hijos del niño elefante. Ah, malditos quiere decir esto. Ah. Con N igualmente se entiende que es malditos, porque luego llega una especie de improperios de parte de un personaje de Margarita, el Hiper Mario, que saluda a Paula de Jujuy y que dice: lean mis mails porque me convierto en el Increíble Hulk y los voy a matar a todos. El Increíble Hulk no ha matado a nadie. No, que no. ¿A quién ha matado el Increíble Solo Hulk? Solo iba asustado ese iba. Sí, volcaba carros, asustaba. Rompió un par de vidrieras a lo mejor. Pero es un personaje que no es demasiado violento como para las damas de Kill Bill que tenemos aquí dentro, ¿no? Ana Cáceres desde Juliaca, Perú. La campanita. La Tierra de los Vientos. Me quiero quejar de la U. De la U como letra. Porque si es una letra como para quejarse. Pero sí, es fácil realmente de escribir, cabrón. La U, U, la U, U. U. Sí, suena como ya, como que es negativa, ¿no? Es bastante. Dices, ¡ay, cabrón, eso es una fiesta! U. Dices, ¡ah, ya me la cagaste, ¿verdad? Sí, es verdad. Bueno, nos quejaremos de la U, Ana Cáceres, en cualquier momento. A Helter Skelter le mandamos un abrazo. Decimos que ya estaremos con él, igual que con la hermosísima Diana de Hermosillo, que por algo se llama Diana y por algo vive en Hermosillo. Porque es hermosa, claro que sí. Y por otro lado tenemos aquí a Pan George, que es otro arquitecto. Empiezan a llegar los arquitectos. Ah, ¿qué tal? Hay que tener cuidado con este arquitecto. Sí, de a uno por vez. Siéntese, ahí tiene un amigo. Va a presentarse, ya vieron lo que pasa. Pueden empezar a debatir. Luego me quedan embarazados y me tienen arquitecto. Sí. Es terrible. El Drácula, hijo de perra de Chiapas, México, le mandamos un abrazo. Estaremos con él, con el hombre bot también. Muchos clásicos han llegado por aquí, a toda la gente de Tarija, Bolivia, que ha venido en cantidad como siempre. A Eduardo Necochea le mandamos un abrazo. Al ¿quién? Al Padawan, que dice: arriba el tipito del sable luminoso. Sí, arriba. Y por otro lado, arriba la de no sé, arriba de algún lado. Ah, porque tenerlo debajo al tipito del sable luminoso es más complicado. Se complica arriba, mucho arriba. Es mejor tenerlo arriba. A Rodolfo Morales Mata, que bueno, por aquí está. A ver, a la Jaguar, que está por aquí, que dice que usted se curó con cannabis, por eso se curó tan rápido. Póngale. Dentro de todas las no se sabe, todas las medicinas que se han probado, uno no sabe, ¿verdad, Jaguar? Bueno, Jaguar, un beso para ti. Para Dani de Málaga, España. Dani, Dani. Tío, un abrazo para ti. Y para todos los que han llegado en cantidad. Y bueno, tenemos la frustración de que no lleguen. Y estamos perdiendo contacto. Estaremos en otro momento con todos ustedes. Así que, joder, señor Lartigue, yo le pregunto en estos momentos que se tira todo aquí en la nave. Sí. ¿Cómo ve la Tierra? La veo desintegrada. ¿Desintegrada, güey? Integrada. Ah, bien, eso está bien. En la gloria. En la gloria, cabrón. Fracasada. Tango. En llamas. ¡Me jode! Apagada. ¡Va al carajo! ¡Y todo en un día! Sí, cabrones, todo en un día, como en el día que nos escucharon a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mundo. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. La Cita 93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio C. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Y Beat Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF. Sí, con el cura Fiestero haciendo bonetes para celebrar los cumpleaños de los amigos que tenemos hoy aquí. Sí. Que hemos quedado muy mal con ellos. Les mandamos un abrazo, les pedimos disculpas. Ya viene el cumpleaños. Gracias, cura. El cumpleaños de su cumpleaños. Sí, que sí. Falta un chingo para eso, cabrón. Capaz no, ya falta poco. Que... ya empiezan a llegar los regalos, sí, ¿verdad? El de Yota también. El de Yota Mozouchi, que es el mismo día. El de también. Milan. El de Milan también, no importa, pero el de importa, Milan pero, lo haremos cumplir años también para esta fecha. Bueno, cabrón, ahí está. Recuerden el sitio oficial canal3.com y nos estaremos recontando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.